todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, soleados, domingos, a la audiencia de la 36. Buen día, Emiliano, los compañeros allá en la antena de transmisión. Buen día a todos y a todas, como se estila decir hoy. Y estamos con el compañero Luis Soria, militante fundamental de la pesca y otras ramas de la militancia por la soberanía, por el cuidado de nuestra tierra, de nuestra agua. Buen día, Luis. Hola, buen día, Silvia. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Aquí estamos, mirá, venía pensando ahora qué embestida la que nos estamos... la que nos está amenazando, ¿no? ¡Qué embestida! El Neptuno, un presidente que sale dentro de unos días que dice que va a firmar el contrato de todas maneras mientras hay juicios pendientes, informes no respondidos, un próximo poder ejecutivo que deja entender que si se levanta alguna observación, como si de observaciones se tratara, el proyecto marcha, y bueno, y todo lo demás, ¿no? El hidrógeno verde, el aumento del territorio dedicado a forestación, cuando vamos leyendo y llegan las noticias, 30.000 hectáreas acá, 50.000 hectáreas allá, las plantas de celulosa que se nos vienen anunciando, Laguna Merín. En fin, qué momento, Luis, ¿no? ¿Qué momento? Sí, la verdad que estamos viendo una arremetida feroz de parte de las multinacionales y de países, ¿no? Porque atrás de multinacionales, los que los respaldan son países y gobiernos. Exacto. Tanto políticamente como con sus ejércitos y demás. Sí, no era de extrañar esto que iba a pasar, ¿no? Con el tema de Neptuno. Porque la verdad que ni bien se supo que ganó Orsi, las primeras declaraciones que hizo fue, bueno, vamos a ver si se hace porque el gobierno tiene que levantar algunas, como tú bien decías, algunas observaciones. Pero no se trata de observaciones acá, se trata de que el proyecto es inviable y vamos a tener, bueno, estábamos leyendo la carta que hicieron científicos, una cantidad enorme de científicos, recomendando que no se hiciera y dando los motivos, ¿no? Con argumentos sólidos. Exacto. Pero bueno, acá parece que se prioriza la parte económica y de privilegiar algunas empresas para que ellos ganen suntuosa suma de dinero durante años. Y bueno, la población no le interesa a la población. Exacto. Exacto. La parte económica de la parte del León que se va a llevar este consorcio Aguas Montevideo, que son, no me acuerdo exactamente el número, 3 o 4 grandes empresas que se llevan la parte de León, y lo que nosotros vamos a pagar por triplicando el costo de una obra. Pero lo fundamental, lo más importante, ¿no?, es que cómo se atreven a condenar a prácticamente 2 millones de habitantes, de personas, de niños, de jóvenes, de viejos, de adultos, de todos nosotros, a recibir en sus casas un agua tan insalubre que nunca jamás este país ha tenido tan mal agua. Pero ¿cómo se atreven? Sí, porque además, si fuera solamente la parte económica, de que el gobierno se sacrifica y paga más por una obra que sale menos una tercera parte, no sería tan grave el problema, porque está lo económico, más como allá se va a pagar. Pero el tema es que vamos a pagar por un agua realmente podrida y totalmente contaminada, porque no van a poder potabilizarla para que quede un agua para consumo humano, porque no es bebible, porque beber, como se han análisis del Ministerio de Salud y de Medio Ambiente, bebible es cualquier cosa, que cualquier líquido. Seguro, la nafta es bebible. Para la salud es otra cosa, ¿no? y bueno, y el agua para consumo humano es sumamente fundamental. Y bueno, y vienen todas estas empresas y todos estos proyectos que vienen de otros países, como las plantas celulosas y todo, vienen por los recursos más esenciales para la vida. Porque, ¿por qué vienen? Vienen por las proteínas de la tierra, vienen por el agua potable de su suelo, el agua que de las aguas más puras. Claro. ¿Para qué? Para los países ricos. Porque el hidrógeno verde, por ejemplo, tú comentabas, el hidrógeno verde no es para beneficiarnos a nosotros. Es por la necesidad de las grandes industrias y demás, y de las automovilísticas, de tener esos recursos energéticos, ¿no? Tendremos que seguir ahondando en la cuestión del hidrógeno verde, porque es un tema bastante... Es sospechoso, ¿viste? A mí que no me gustan las teorías conspiracionistas, no me gustan nada. Cuando me pongo a pensar, y somos muchos los que estamos pensando en eso, semejante a la Araca y semejantes proyectos ya presentados al Poder Ejecutivo, no solo en Uruguay, sino proyectos también presentados en otros países para plantas de fabricación de hidrógeno, que vos decís, pero un producto que además, Luis, no tiene mercado. Hoy, además de los autos de carrera, de la industria aeronáutica, de los cohetes que salen a la Luna y a Saturno, y no existe mercado. Hemos leído, nos hemos informado que algunos tramos de trenes que yo no me acuerdo si eran los alemanes o los holandeses que hicieron un proyectito ahí para probarlo, 30 kilómetros de tren, ya lo levantaron porque no les daba resultado. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Comprar grandes porciones de territorio? ¿Ser dueños de grandes porciones de territorio? ¿Diciendo que van a hacer esto o aquello? ¿Lo harán o no lo harán? ¿Harán otra cosa? Ahora la porción de territorio es de ellos. Hoy UPM es el mayor tenedor, el mayor propietario de tierras de todo el país. Dentro de los capitales nacionales o extranjeros o financieros o como fuera, UPM es quien posee la propiedad de la mayor cantidad de tierras en este país. A este país lo fundí cerrando la portera. Le poné un candado a la portera, decís no hago más nada y este país se desploma, se derrumba. ¿Cuándo es que pensamos esas cosas en términos de soberanía, de autodeterminación, de existencia misma como país y como población? Y cuando vemos los ejemplos de otros lados, mirá, disculpame Luis, lo que pasa es que vengo tan caliente, ¿viste? Cuando ves los ejemplos de otros lugares, cuando ves el ejemplo del genocidio en Palestina, de la masacre en masa de decenas de miles de personas, de habitantes de un territorio, y te das cuenta que la misma empresa que les corta el agua y los mata de sed y les prohíbe cultivar porque sin agua no hay cultivo, además de las bombas, es Mecorot, asesora de OSE en un momento y que está acá en Las Gateras, en Uruguay, y que tiene proyectos en 11 provincias argentinas, vos decís, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y este gobierno que se instala de aquí a unas semanas, bien sospechamos que no va a variar su línea de entrega del territorio y todos los bienes, recursos, llamémosle H, que tiene este país a manos extranjeras. Sí, es así, Silvia, sí. Más que sospechar, podremos asegurarlo y hasta afirmarlo. lo que va a pasar. Porque, bueno, el ministro de Medio Ambiente que pusieron, Ortuño, que era director de OCE, la verdad que prácticamente alguna tibia oposición hizo en OCE, ¿no? Cuando la crisis hídrica que tuvimos, toda la población, que no podíamos recibir agua potable. Uh-huh. Se limitó a decir, bueno, hay que sacarle el impuesto al agua embotellada para seguir enriqueciendo, porque no le sacaba las ganancias a las grandes embotelladoras. El que perdía era el gobierno de recaudar. Claro. Entonces no van a tocar el capital ni el gran capital. Estos gobiernos van a ser todos iguales. Y bueno, y cuando nosotros decíamos el tema de hidrógeno verde y de estos proyectos que vienen, nosotros cuando nos enteramos los proyectos ya tienen 30 años de avance. Exacto. Cuando vienen para cuando nosotros nos enteramos es porque ya están instalándose. Claro. Fíjense, el hidrógeno verde. Seguro, nosotros decimos, ¿para qué si no hay mercado? Pero ellos ya lo tienen proyectado hace años, de que van a sacar vehículos de hidrógeno verde, entonces las grandes multinacionales, grandes fábricas y demás, se alían entre ellos por países y bueno, y tratan de acceder a asegurarse de que esos autos tengan determinada cantidad de funcionamiento. ¿Por qué? Porque van a funcionar de hidrógeno verde. Entonces cierran el círculo. Lo mismo pasa con el litio. Se pelean los países, hay guerras y todo, y invasiones y por en los lugares que hay litio. En la Argentina nomás, claro, que hay gran cantidad de litio. Entre China y los Estados Unidos, vemos que la representante de Estados Unidos de las Fuerzas Armadas anduvo recorriendo todo eso, y no es en vano que vienen a entrar. Ahora, por ejemplo, largaron una patrullera oceánica, parece, Estados Unidos-Uruguay. ¿Y cuál es el fin? El fin es tenerlos prendidos. Uh-huh. ¿Para qué? Para asegurarse el libre acceso tanto a la zona marítima de los Estados Unidos como para comprar los gobiernos y tenerlos bajo el ala, ¿no? Y más que estos gobiernos que son totalmente serviles a los imperios. Por ejemplo, no fueron capaces de prohibirle a Mecorot que estuviera acá asesorando a OCE ni nada. El gobierno entrante va a seguir con la misma línea. Es un cambio de administración, como nosotros lo decimos hace años. Claro, claro. Está bueno lo que tú mencionás, mirá, porque no hemos comenzado o no hemos retomado ese tema, la puesta en, no sé cómo llamarla, puesta en venta, puesta en subasta, puesta en regalo, puesta en qué, de la plataforma marítima para la búsqueda de petróleo. ¿Cuántas veces ya se ha hecho, Luis? Sí, inclusive, bueno, ahora adjudicaron las nuevas zonas esas para apropiación petrolera, y lo que pasa es que la población no le informan y hay mucha, seguro, y hay poca información ahí, ¿no? No se sabe bien ni cómo funciona porque la gente tampoco ha tenido el hábito de estudiar o de leer o de informarse. Hay otras cosas que nos han impuesto, otras cosas que priorizan cosas totalmente banales ante una cuestión que puede ser para el futuro de la humanidad, ¿no? Seguro. Yo estaba mirando, por ejemplo, cómo se hacen las profesiones. Se aceleraron con cañones desde la popa del barco. Se va arrastrando una serie de como unos cables, ¿no? Que tiene hasta 12 kilómetros de largo. Ajá. Y a intervalos tienen unos hidrófonos enganchados. Eso va en un ancho de 800 metros aproximadamente. Pero llevan hasta 12 kilómetros de largo, con hidrófonos, que son los que captan las señales y van transmitiendo la información al barco, ¿no? Al sistema informático del barco, el computador. Y bueno, y en la popa van largando cañones de aire. De a poco van intensificando la frecuencia y la fuerza para recibir por eco o de más cosas la información. Y eso van a estar tiempo haciéndolo. Se va a restringir toda esa zona de navegación, ¿no? Y de pesca. Uh-huh. Y además las especies marítimas. Esa es una zona muy rica en merluza, el criadero de merluza, por ejemplo. Uh-huh. Que nosotros cada vez pescamos menos merluza. Uh-huh. Y esa zona que está designada o la Comisión Técnica Mixta y todo, de Río de Plata y de Frente Marítimo, como zona de recría de merluza, y de cangrejo rojo, que hay una riqueza enorme acá en Uruguay y prácticamente no se explota, cangrejo rojo, y vamos a sacrificar toda esa zona. Y después los gobiernos se llenan la boca y quedan juntos a nivel internacional creando zonas, ¿cómo que se llama? Zonas naturales, como Isla de Lobo. Ahí está. Te cedo una manzana de mar con un peñasco para que es un campo de concentración de lobos. De lobos, además, que en este mismo momento están siendo estudiados desde hace un par de años nuevamente, y ahora con un estudio muy serio de detección del mercurio acumulado en el pelaje del lobo. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron gente del Centro Universitario Regional del Este, científicos, científicas uruguayos, ¿no? Son mujeres en su mayor parte del equipo ese de trabajo. Los lobos nuestros, los están estudiando además en Isla de Lobos. Los lobos, los elefantes marinos, mercurio en el pelaje, lo que quiere decir, si encuentran mercurio en el pelaje, es que el animal ha estado comiendo plancton y peces y crustáceos contaminados con mercurio, y el mercurio luego se acumula en el organismo, y uno lo termina detectando en los seres humanos. Lo encontrás en el cabello, lo rastreás ahí, la acumulación, y en los animales en el pelaje. Y todo el mundo tan tranquilo, ¿no? Mercurio. Sí. Ah, sí. Seguro, sí. No, esa es la brutal contaminación que hay, porque la verdad, estos científicos que emitieron la carta en contra del proyecto Neptuno, la tienen clara de la gran contaminación que hay de todos los... las partes ribereñas, los océanos y demás. Ya ni que hablar de que han encontrado plástico allá en la Antártida, ¿no? Microplástico en la Antártida. Claro. Estamos hablando de esta zona acá, donde hay poblaciones cercas y donde hay arroyos que vienen de otras zonas pobladas, totalmente contaminante. La desembocadura del Río de la Plata y parte del Océano Atlántico hasta Punta del Diablo está totalmente contaminada. ¿Con qué pescado, necesidad? Pescado, ¿por qué no se acerca al pescado? Se acerca al pescado cuando hay temporales, claro, que entra agua nueva. Claro. Pero después el pescado se aleja. Y ahí es una cuestión de que no precisa ser muy erudito ni muy científico para analizar de que por algo se va el pescado, se aleja, no se acerca cuando el tiempo está normal. Claro. Nos está pasando a nosotros, que lo vimos los pescadores, cuando hay temporales, que hay vientos y todo eso, bueno, ahí aparece el pescado. Y bueno, y lo que decíamos, un país natural, todos los gobiernos lo etiquetan para atraer el turismo, pero tenemos todo totalmente contaminado y los recursos naturales los estamos regalando a las empresas multinacionales sin ningún beneficio. Fíjense que una gran mayoría de nuestro territorio marítimo, que tenemos más territorio marítimo que terrestre, está totalmente prohibido para pesca. Porque tenemos los cables submarinos de las telefonías, que hay 3-4 cables submarinos. No se puede trabajar con redes de arrastre ni de nada a 1.800 metros de los cables submarinos. No se puede trabajar. Después tenemos algunos escollos como Banco Inglés y todo, muchas cosas naturales que no se puede pescar. Y ahora tenemos estas profesiones sísmicas. Claro. Más las áreas de los barcos, que hay diferentes áreas en las cuales se amontonan los barcos en espera. A veces están 1, 2, 3, 4 meses esperando fletes. Entonces les sale más barato estar anclados en grupos que estar navegando por el mundo o venir a puerto, ¿no? Porque si vienen a puerto tienen que pagar a los gobiernos. Y sin embargo se quedan ahí. La zona nuestra tiene varios... lugares específicos en el cual están asignados para que los barcos se fonden, se anclen, ahí están meses. Esa zona no podemos pescar. Uh-huh. Porque tampoco hay un control de que esos barcos no tiren la basura al mar, y nosotros encontramos de todo tirado en el fondo del marino. A veces nos quedan las redes enganchadas porque hay fierro de todo ahí en el fondo marino. Entonces cada vez tenemos las zonas pesqueras más restringidas. No podemos salir a alejarnos mucho por el peligro de los barcos. Y en la zona costera está totalmente contaminado. Los pescadores, por ejemplo, particularmente los artesanales, somos los más afectados. Sí, por la calidad del agua, por las grandes contaminaciones que hay. Como nosotros hemos reiterado, y lo dicen ahora los científicos también, que ya no es nuevo, hay contaminaciones que nosotros, los seres humanos de tierra, no las vemos. Como el mercurio. Análisis. Exactamente, hay que hacer análisis. Ah. El mercurio, medicamentos, diversas, plomo, como es, metales pesados, bueno, todo eso. Hace la, y la, el agua más rica y más pura, bueno, se la regalan las multinacionales. Porque cuando vienen ellos ya tienen todo proyectado hace años. Como bien decíamos, el hidrógeno verde. Está todo calladito también la planta esa que pretendían, el proyecto ese para allá, para fuera de la de Rocha, que pretendían poner los molinos eólicos en la mar y producción de hidrógeno verde. Claro. Otra restricción más a las zonas de pesca y demás. Claro. Y vamos a tener que ahondar en eso porque, mira, si no me equivoco, ya la instalación de un parque de, además los nombretes que le dan, ¿no? Parque de energía eólica, ¿no? Un montón de molinos metidos adentro del agua. Para fabricar una energía que no necesitamos y que va seguramente está destinada a la instalación justamente de la producción de hidrógeno verde en las costas de Rocha, allá para el lado de la Esmeralda. Hay que avisarle al compañero Rubio que tenga cuidado porque en cualquier momento ve aparecer un paisaje ya no de ballenas francas atravesando el océano, sino de molinos que van a llegar para quedarse ahí, que además, lo que tú decís, ¿no? Son instalaciones que te terminan, el bicherío no se queda ahí, los peces no se quedan ahí, los crustáceos no se quedan ahí, las aves no pasan por ahí. Entendámonos. Los candidatos a la intendencia de Rocha están y hablan muy sueltos de cuerpo en los medios, propagandeando de que van a instalar en el océano un parque eólico. ¿Con qué necesidad? Bueno, sabemos cuál es la necesidad y no nos beneficia, es solo nosotros nos queda el daño. Sí, otro tenemos y no aprendemos para lo peor que no aprendemos la experiencia de otros países. Ajá. En otros países ya hay experiencia, España, en cantidad de países hay experiencia sobre los molinos eólicos, tanto terrestre como marítimo. Uh-huh. Los perjuicios que crea el medio ambiente y bueno y no le deja nada a la población, porque si dijera nosotros las casas habitacionales, las residencias, de los hogares más humildes, van a tener una energía más barata para poder abrigarse en invierno o para refrescarse en el verano, que hay veces que no se puede ni dormir con las calores que hacen. Si, los que tienen aire acondicionado, está. Los que no tenemos aire acondicionado, somos los que sufrimos los cambios de temperatura y demás. Pero bueno, mucha gente le usa la energía eléctrica para cocinar, porque digamos... Está todo bien, que dicen que la garrafa se la bajaron 50%, pero hay mucha gente que no accede a la garrafa, al descuento de la garrafa. Claro. Entonces, las familias tienen que acceder a una fuente de energía para poder cocinar, porque no llegan a fin de mes para comprar una garrafa. Entonces, tiene que haber una energía barata para todas las familias, ¿no? Todos los hogares, porque estos son proyectos para beneficiar a las grandes industrias y abaratarle sus costos y sacar las máximas ganancias, ¿no? Luis, bueno, y las cianobacterias volvieron a las playas de Montevideo, se han detectado ya en playas de Maldonado. Seguro. De aquí unos días van a estar en Rocha. Nos vamos a enterar por los compañeros, las compañeras que están atentos a todo eso. Sí. ¿Tú sabes que eso de la cianobacteria, que cada vez se incrementan más y cada vez más concentraciones? Yo me acuerdo de ahí para ir para el oeste, ¿verdad? En algunos lugares, y cuando levantás, tirás un balde de agua, un balde para sacar agua, y lo que sacás es un balde de cianobacteria. Uh-huh. Porque la verdad que no. Agua prácticamente no queda, parece que como una cosa espesa que sale del agua. Nosotros a veces sacamos para lavar los pescados y es impresionante. Y hay zonas que yo no sé si no es la cianobacteria después que se muere o qué, pero es como un líquido verde que a nosotros nos salía en las redes, cerca de la costa en algunos lugares, particularmente cerca del Cufré, toda la zona ahí del oeste. Hay lugares que uno larga la red y cuando la levanta, el agua no es agua, es un líquido verde. Y no está presente la cianobacteria esa que nosotros vemos a simple vista, esa que es rondita, grandecita. No vemos eso, es un líquido verde. No sé, como si fuera una acelga licuada, ¿sí? No se ven partículas, pero es todo un líquido bien verde oscuro. Y bueno, y en esa zona no hay nada de pescado. Eso no sé si lo han detectado los científicos, pero yo me acuerdo que la última vez que estuve me pasó varias veces. Nosotros le llamábamos la lama. Hay una lama y no hay nada de pescado. Y bueno, esa famosa lama que le decíamos nosotros los pescadores es como un líquido verde oscuro que viene todo con las redes para arriba. Nos queda la cubierta bien verde oscura. Y no está presente la cianobacteria esa común que nosotros vemos flotar y que anda en la vuelta. No sé si serán cianobacterias ya disueltas, muertas. Cianobacterias ya disueltas, porque vos fijate que están en... primero, están en su alimento, ¿no? Materia vegetal en descomposición. Que lama, siempre hubo, vos la encontrabas en el arroyo, la encontraba en las aguas medio dulces, medio saladas, pero también la encontraba en adherida a las piedras, en las costas oceánicas. Ahora, hay lama y lama. Hay, porque material vegetal en descomposición, algas, siempre hubo en el agua, ¿no es cierto? El tema es... y nos lo han explicado, ¿no? Y todavía necesitamos seguirnoslo explicando tantas veces las concentraciones y el tipo. Es decir, cianobacteria del tipo que están pululando, que están creciendo de una manera exponencial en nuestras aguas, alimentadas por los desechos de materia orgánica, favorecida por el fósforo del agronegocio, por el fósforo y los nutrientes que salen de la planta de UPM en Pueblo Centenario al Río Negro, y toda esta corriente, cursos de agua están interconectados, van a terminar en algún lugar. Hemos visto imágenes del Río Negro y de la represa de Palmar en estos días, que son imágenes de película de terror. Sí, sí, asusta, la verdad, las imágenes es impresionante, los videos que veíamos que estaban publicados, que estaban circulando en las redes de esos ríos, es impresionante. Y no hay nadie que diga nada, ojo, lo único que decimos somos los que hablamos y los que repudiamos todas estas acciones de las grandes empresas, con el aval de los gobiernos somos nosotros los abajo, los militantes sociales. Porque los gobernantes, no hay nadie que se le mueva un pelo, ningún diputado ni senador en este momento, ninguna intendencia ni nada que prohíban. Canelón no lo prohíbe, no lo hace cumplir. Tal cual. Luis, tenemos que redondear, que nos queda un minuto, Emiliano, nos queda un minuto, así nos portamos bien. Luis, más militancia y más militancia y más militancia y determinar bien cuál es la cabeza del enemigo para poder denunciar y algún día seremos miles también en las calles diciendo ahora basta, ¿no es cierto? Sí, seguro. Bueno, yo estoy convencido de que lo que tenemos que apostar es este país para cambiar la situación, inclusive también con el tema de las recolecciones de basura, no dan abasto, pero es una cuestión de conciencia y de educación. Y bueno, y en el tema del medio ambiente también es una cuestión de concientizar a las gurizadas que el futuro del mundo es de ellos. Claro. Nosotros ya estamos, ya yo le digo a veces a algunos gurises, nosotros estamos de vuelta. Ya, cualquier momento no estamos más acá en este planeta. Pero ellos tienen un futuro y los hijos de ellos. Entonces, hay que preservar los recursos naturales y el ambiente, ¿no? Seguro. Que no tenemos otro planeta. Luis, seguro. Tenemos que dejar... tenemos que salir. Quedamos para el domingo próximo, ahí nos vamos, la vamos conversando. Bueno, viene todo tan al galope que uno no sabe muy bien qué es lo que va a ser la semana que viene. Y nos despedimos de la audiencia y un abrazo, Luis. Bueno, un saludo para toda la audiencia y para ti y para los compañeros de la radio ahí. Gracias por llamar ahí. Y hasta la próxima. Hasta la próxima entonces.